A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, Eduardo, hoy, por cierto, que tu columna podría llamarse Degradación Total. No sé. Degradación Total, opinas. Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya se termina el sexenio de López Obrador. Estamos ya en pleno proceso electoral. Y en materia de campañas políticas, pues ya lo que podemos ver es una degradación. Hace 6 años estaba esta supuesta esperanza, ¿no?, del presidente, con este discurso de que secuestran de la izquierda, ¿no? Nos roban las palabras, nos roban... Sí. Los conceptos y los degradan, los digieren, los hacen cualquier cosa. Bueno, ya hoy ni siquiera está eso, ¿no? Hoy lo que vemos en la campaña de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, pues ya es una degradación absoluta, ya llegaron a un nivel absurdo. Por ejemplo, hace unos días nombran candidatos a plurinominales, o sea, de lista, porque en México hay diputaciones y senadurías por listas y por elección directa. Los que están en la lista, pues dependiendo en qué lugar estén en la lista, sí o sí van a llegar. Entonces nombran plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados, a expriistas, pero ni siquiera personajes que renunciaron hace años al PRI, no, que hasta hace unas semanas eran priistas, además de los sectores más reaccionarios del PRI, como el peñanietismo, ¿no? Por ejemplo, grupos de poder como el del Estado de México, el Grupo Atlacomulco, o grupos de poder como en el Estado de Oaxaca, con la familia Murat, que no solamente es que bueno, sean grupos poderosos a nivel económico, sino que han sido responsables de desapariciones, han sido responsables de violencia, han sido responsables de narcotráfico, han sido responsables de una serie de males que aquejan a la nación, corrupción infinita, como no podemos ni siquiera calcular la cantidad que se ha robado gente del Grupo Atlacomulco de dinero. Vean los palacios en Europa, en donde vive, por ejemplo, Peña Nieto, que vive en una residencia, en una mansión en Cádiz, brutal, o su tío que vive en Francia, en un castillo. Ese es el nivel de corrupción de esta gente, y esa es la gente a la que Claudia Sheinbaum está incluyendo en su campaña, y nos quieren tomar el pelo diciendo que estamos haciendo historia. Cuando lo suman a la campaña dicen, estamos haciendo historia, estamos sumando grupos políticos para la unidad nacional, y una serie de estupideces que no tienen ningún sentido. Esa es la realidad de lo que estamos viendo en este momento, ya una degradación absoluta, total. Candidaturas, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala o en Hidalgo, con caciques que están siendo investigados por narcotráfico, personajes que están siendo investigados por narcotráfico, por homicidio, por secuestro. Tranquilamente el partido Morena los hace candidatos, Ángeles, Hernán, audiencia, sin ningún problema. O sea, no es ni siquiera algo que bueno, esté por abajito, ¿verdad? Voces, es público, incluso enfrentan procesos, y sin embargo el partido Morena los hace candidatos o candidatas, y Soslaya deja a un costado esa situación, y cuando se les critica o se pone sobre la mesa esta situación, lo acusan a uno de ser agente de la derecha, lo acusan a uno de ser reaccionario, lo acusan a uno de no querer la gran transformación nacional. Fíjense a qué nivel de degradación llegó ya Morena, que hace unos días, esto ya lo habían hecho, pero lo volvieron a hacer, para que no hubiera problemas, pleito, como decimos en México, en las internas, pues decidieron que los nombres de todos los que quisieran ser candidatos, candidatas, candidates, como le quieran llamar, se iban a poner en una gran tómbola a nivel regional, y esa tómbola va a girar como el bolillero, ¿no? El de la bolita cuando la lotería. Y esa tómbola va a girar, y los nombres que salgan, pues son los que son los candidatos. Y empiezan a salir nombres como el del hermano de López Obrador, nombres como el de ciertos empresarios conocidos en México, multimillonarios, o nombres como el de algunos periodistas o intelectuales afines a López Obrador. ¡Una tomadora de pelo! ¡Una tomadora de pelo total! Ángeles, audiencia, eso es a lo que se convirtió, en lo que se convirtió el partido del presidente, que nunca fue un partido, que es una organización electoral, que hoy día pues está en venta al mejor postor, y para justificarse hace este tipo de imbecilidades como la tómbola, y que con total descaro puede nominar narcotraficantes, secuestradores, homicidas, personajes de sospechosísima calaña como candidatos, los unge como si fueran los representantes de la izquierda, y como cuenta con el dinero y cuentan con los grandes medios, pues todo aquel que los critique es un ente de la derecha, es básicamente un fascista ente de la derecha que no quiere la transformación por México. Ese es el nivel de degradación de Morena. Ni siquiera el PT de Brasil, yo creo, está tan degradado. ¿Cómo la ven? Sí, está, la política se ha ido volviendo eso, con diferencias de grado, ¿no? Porque hay cosas que vos decís que uno dice, pa, y acá tal cosa, y acá tal otra. Será un poco más allá, un poco más acá, pero la tendencia es esa, ¿no? Y eso aleja cada vez más a la política de la gente. Exactamente, y ellos, Morena en este caso, por ejemplo, está tomando discursos, está tomando, por ejemplo, imágenes del Che Guevara, está tomando imágenes de Cuba, en fin, está degradando, está destruyendo, sí. Porque a la larga, pues lo que va a suceder cuando todos estos ladrones sigan robando, sigan destruyendo detrás de ellos con imágenes de Francisco Villa o del Che Guevara, pues a la larga lo que va a suceder es que vamos a estar en una situación similar a la de Argentina, ¿no? Sí, donde claro, la ultraderecha va a llegar y todo, pues y todos nuestros íconos pues están siendo completamente degradados y destruidos, ¿no? Sí, sí. Eduardo. Incluso nuestro lenguaje. Sí, dime, Ron. No, un apunte nomás que uno ve en las redes, en internet, Morena tiene un instituto de formación donde ha llevado como invitados a distintos intelectuales. Vi que hay una charla de estas horas, por ejemplo, con Atilio Borón, el politólogo argentino, de izquierda, digamos, pero vos decís, bueno, ¿cómo se ata la prédica, el análisis que realiza Atilio Borón con esa realidad que vos nos describís? Digo, eso refleja también ese doble juego, ¿no?, que se hace. Así es como lo han venido haciendo. El PRI tenía unas situaciones así similares, pero Morena se tira evidentemente invitando en su formación personajes de izquierda, y pues yo no sé cómo le va a hacer a Atilio Borón, por ejemplo, ¿no?, cuando tenga que dar sus conferencias y esté ahí gente del peñanietismo responsable de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa o de la masacre, por ejemplo, en Acteal o en Atenco. Pues yo no sé cómo le van a hacer. Como decimos en México, dan muchas vueltas, muchas marometas, les gusta dar muchas marometas. Eso sí, y aquí no hablo mucho más de esto, pagan bien, cuando uno va y da ese tipo de charlas, pláticas, lo que sea, pagan bien. Claro. Ahora, Eduardo, en esta degradación total, ¿metiste también a las Fuerzas Armadas? Sí, lo que han hecho con las Fuerzas Armadas no tiene madre, como decimos en México. Es una destrucción y una degradación de la Fuerza Armada brutal y total. Hace unos días, por ejemplo, se hizo público. Todo lo que tenga que ver con Fuerzas Armadas sale meses después al aire. Y si es que sale, y en medios muy pequeños, no le gusta al gobierno sacar la degradación que han venido haciendo con las Fuerzas Armadas ya desde Calderón. Pero en el gobierno de Morena se ha visto todavía más fuerte, porque la violencia ha subido de una manera monstruosa y brutal. Nunca habíamos, no podíamos creer estar en esta situación en la que estábamos. Las Fuerzas Armadas ha habido una degradación por todos lados. Han sometido tanto a la oficialidad como a la tropa a brutalidades. Por ejemplo, hace unos días nos enteramos que 7 cadetes que estaban por graduarse lamentablemente se ahogaron en el mar, porque los imbéciles de sus comandantes, que son unos estúpidos, unos idiotas, Los hicieron vestirse con todo el equipo militar y tirarse al mar ya como la última prueba de graduación como cadetes oficiales, imagínense. Los hicieron vestirse con un traje pesado, con un traje de gala, y tirarse a un mar que estaba con bandera roja, porque ya estaban próximos a llegar un norte, como decimos en México, estaba con bandera roja, con olas muy grandes, no se pudieron meter. Ese es el nivel de oficiales imbéciles que tenemos en México, que asesinan a 7 cadetes para hacerles una prueba de hombría. Los cadetes, bueno, pues cumplen órdenes, se tiran al mar vestidos con uniforme de gala, un mar, como les digo, que está en bandera roja, está próximo a llegar un norte, que es como una especie de huracán, pero pequeño, grado 1, y pues se ahogan los jóvenes, y el gobierno trata de tapar eso, sale a la luz a raíz de los familiares de estos cadetes, y resulta que bueno, la oficialidad de los colegios militares en México es una estúpida y un imbécil, que no sabe absolutamente un carajo de nada, y somete este tipo de pruebas a los jóvenes, los traumatizan, y encima de eso, pues los asesinan como asesinaron a estos cadetes, ¿no? Y por el otro lado nos encontramos, por ejemplo, en Morelia hace unos días, en el estado de Michoacán, no concretamente en Morelia, que hubo un enfrentamiento brutal, les pusieron una emboscada a los soldados, los asesinaron a todos, y en esa emboscada hubo drones explosivos, pero hubo un campo minado. Los paramilitares minaron ciertos sectores de las carreteras rurales por donde iban a pasar el ejército, llevaron drones explosivos y los emboscaron, hubo más de 30 y tantos soldados fallecidos. Así que ese es el nivel de violencia a los que están sometiendo a las Fuerzas Armadas en este tipo de emboscadas, y ese es el tipo de oficialidad estúpida e imbécil que los está dirigiendo. No por nada, pues van perdiendo todas las guerras contra la delincuencia organizada. Ese es el nivel de degradación y estupidez que vemos al que someten a la tropa y al que someten también a los futuros cadetes. ¿Cómo la ven? Sí, y es México, que tenemos que poner barbas en remojo todos porque muchas cosas se nos anuncian en México. Es muy importante la influencia que tiene México en el resto del continente y ya estamos viendo muchas cosas por nuestros lares también. Eduardo, seguro. ¿Vamos dejando por acá? Vamos dejando por acá. Saludos. La semana que viene nos reencontramos. La semana que viene acá andamos. Cuídense. Abrazo. Hasta el lunes. Saludos a Graciela.